Bienvenidos a Son en Tantri Radio. Soy Julen y estamos felices de abordar con ustedes otra temporada más. Que esperamos que les siga gustando la radio y nos acompañe si tienen. Un saludo a todos nuestros oyentes, a Anime Sone, también a nuestros futuros oyentes en el podcast. Hoy tenemos como colaboradores a Serious Star. Hola, buenas tardes. A Kari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Sony Sao. ¿Qué tal? Red, Mr. Rebollo. Hola, buenas. Sí, señor. Y Semi, muy pronto vendrá, que trabajará de media jornada. Bueno, vamos a abordar ahora el primer tema de esta primera edición de la segunda temporada. Que bueno, como no voy a hacer de otra forma, tenía que ser la de Sonen Tantei, que se meta manga. Bueno, os voy a ubicar un poco, pues si aún no sabéis la noticia, que lo dudo mucho. El anterior domingo, Sonen Tantei sorprendió a todos los usuarios con dos files de manga. ¿Por qué? Bueno, pues eso, ahora cuando venga Semi, o si lo sabe alguien de aquí, porque yo no me he enterado todavía, os pueden decir el motivo por el que Sonen Tantei está haciendo manga, y bueno, pues lo comentaremos. Después también vamos a comentar los capítulos de manga últimos. Así que si nadie se quiere hacer spoiler, cuando hablemos de Detective Conan, pues pasar el audio o dejarlo en uno. Bueno, ¿alguien quiere empezar con el tema? Todos a la vez no, ¿eh? Todos no. Bueno, Semi, ¿tú sabes por cuál es la razón y no la puedes explicar? Ya venido, Semi. Sí que la sé, no sé si la puedo explicar, porque soy una chica muy misteriosa y no me gusta contar mi vida. Pero en fin, que... Eso, no sé, la razón... ¿Está tocando? Con el vibrador. Sí, es el vibrador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada uno tenemos nuestro fetiche. ¿Eh? ¿Qué? Que no, ella se la roba a tu madre. Pero he dicho... ¿El qué? ¿El vibrador? No, ese está en el... Yo que me haga el solo mal, a ver, mira. Pues eso. Pues me falta lo que tú tienes, en el caso. Gracias. Vamos a ver, volvemos al tema. El manga. A ver, resulta que aquí Chemi, no sé si nos está escuchando. ¡Hola, Chemi! Que... Chemi es un amigo mío que yo conocí en Decafansub hace como unos 2 años y medio que nos conocemos, incluso tuvimos nuestro rollo extraño, vamos, en fin, pero por un, ya sabéis, el destino, y bueno, Cero y Red me entenderán de lo que hablo, me pasó algo y tuve que dejar, en plan, tuve que dejar ese rollo raro, y bueno, total, un asunto turbio de mi vida personal, que no sabéis nada de mi vida personal. Y dejamos de hablar. Y ahora me he empezado a hablar otra vez. Y, el fansu, ¿qué tal? Bueno, y tal, pues, de hecho, con Fleur está muriendo, tal. Pues no, porque eres un muy buen fansu, muy bien. Buscar. No, no, no, si no es por eso, No. Debido a los aspectos. Un dolor de estómago. Cuando estemos online, no lo dices. Ya, bueno. Joder, aquí han desconectado todos. No, sí. Nos hemos quedado cuatro gatos. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Alguien más. Añadir participante. Bueno. ¿Dónde está Flo? No lo sé. Ah, bueno, ¿no has visto Julen? ¿No has visto la Xbox? Sí, instalar Sky. Pero que mientras tanto sigamos. No, yo también lo tengo que ver, pero bueno, venga, sigamos, venga. Pero estamos online, venga. Sí. Lo tengo que ver, pero bueno, venga, sigamos, venga. Pues bueno, yo sí que más o menos también creo que sé por qué estamos haciendo manga ahora, más o menos. Sí, sí, igual, pero yo quería que lo explicara Zeni, pero bueno, da igual. Bueno, si queréis que lo explique ya luego, mejor. Sí, hombre, yo también sé la razón, pero sí, bueno. Yo que lo diga ya. Pero estamos ya... ¿Nos están escuchando, oyentes? Sí. Ah, vale, bueno, pues... debido a problemas técnicos, como todos saben, pues hemos tenido que hacer una pausa. Y bueno, pues continuamos ahora. Zeni y Kari... se han ido al aseo porque van de dos en dos las mujeres y ahora vendrán. pues nosotros seguimos hablando de manga. En fin, el caso, si no me equivoco, es del caso Frío, ¿no? Que... Ah, vamos a hablar de eso ahora. Sí, que creo que era de Yusaku y eso. Pero bueno, que de eso, como ha dicho Cero, luego hablaremos en el apartado de Detective Conan. Pero que bueno, la razón es ahora cuando se me calienten, pues os la podrán explicar. No, en Cari está por ahí. Sí, Cari ahora mismo viene. A ver, y nada. Bueno, pues... Por otro lado, se ha unido muchísima gente, ¿eh? Vamos, se ha unido más al manga durante estos 5 días más que en el anime durante 2 años. Así que... Sí, sí. Yo solo digo eso. No, no puede exagerar ni nada. Bueno, ya veremos. Si todos los que están, que creo que ahora mismo serán 10 o 12 o... Un montón de gente. Sí, o no sé cuántos serán, intentarán hacer todos los... No sé lo que hacen, porque yo no estoy metido en el manga, pero no sé si querrán hacer toda la serie, no sé, de algún capítulo concreto, o lo más importante. Creo que se planea algo desde el Top File, que se quedó la cosa un poco colgada, pero... tampoco puedo decir mucho porque tampoco es que esté muy al corriente, porque aunque haya hecho ahora los primeros que se han sacado y tal, yo continúo siendo del staff del anime, entonces a mí me gustaría participar en las dos cosas porque las dos me gustan, pero bueno, ir un poco a donde haga falta, ¿no? Aunque es eso, que ahora en manga hay muchísima gente, tampoco creo que haga falta gente comodín, por así decirlo, porque es eso, hay mucha gente. Luego hay que ver también cuántos se mantienen y todo, pero... Y cuántos pasan las pruebas y todo, pero... Yo creo que de momento estaba cubierto. Sí, sí, bueno. Y bueno, yo no sé si más o menos tienen planeado hacer una doble release o que los files sacados por Detective Conan Forever, que es con los que más o menos, entre comillas, nos hemos fusionado, sí, van a pertenecer también a Sonic Dante o lo van a publicar o no sé, bueno, pues eso ya cuando venga Semi, que es la que es... O Semi, si lo veis por Cebo, pues le preguntáis. Y podéis hacer cualquier pregunta acerca de las dudas que os surjan. Este nuevo comienzo del Sonen Tantei, este nuevo start. Y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que a la gente le ha gustado la idea. No sé, es mi... Sí, yo creo que lo han acogido bien. Sí, sí, bueno, pues, pero bueno, a ver las dificultades que nos encontramos por el camino, y nada, vamos a ver qué tal nos lleva esto. Ahora, cuando lleguen Karin y Semi, que nos den su opinión y que nos expliquen algunas cosas. ¿Tú, Red, tienes algo que decir al respecto? Yo, bueno, el manga estuve ya... estuve haciendo con Semi y luego con Cero estuve haciendo los dos primeros que se han sacado. A ver, sí. se están empezando a hacer las cosas bien, a ver cómo va. Lo que pasa es que yo no veo bien el hecho de que ahora todo el mundo quiera irse al manga. Claro. O sea, muy ¿por bien, qué? Bien. Nos vamos a quedar ahora, se van a quedar ahora cuatro gatos en anime. Yo soy colaborador. Y yo aún sin tener rango, yo he estado básicamente para los rotos y los descosidos. O sea, cuando se me necesita, ya está. Para lo que necesita este anime, o sea, manga. Ahora bien, que una vez si cada uno está mejor capacitado por una cosa u otra, pero es que, no sé, todos al manga, no. El claro. Que estaba más dedicado a anime, o que ha estado mucho tiempo ahí, que se quede ahí. Y quizá dejar un poquito claro. Más a los nuevos el manga. Sí, como dijo Seni, pues más o menos el anime tiene que tener su base, su punto de apoyo con la persona más o menos que sí que más o menos están en la labor y que sacan los nuevos capítulos o que colaboran también en los viejos, y luego en el manga pues nuevos integrantes, nuevos fichajes con Hansu, con varios, para ver si se pueden hacer más. ¿Qué pasa? Yo es lo que decía, yo decía un poco lo de eso de ir a donde haga falta, porque o sea, a mí siempre me ha gustado más, para verlo me ha gustado más, siempre me ha gustado más el manga que el anime, pero para hacerlo me da igual una cosa que otra y tampoco es que me quiera ir a manga, o sea, me gustan las dos cosas, pero eso es un poco a donde haga falta, porque si ahora todo el mundo le da la fiebre del manga, pues es la novedad, no se quieren ir, tampoco lo veo bien. Pero... Sí, bueno, os comunicamos que ya Seni está por aquí y que si quiere puede continuar con el discurso. Buenas tardes de nuevo. Que es que por unos problemas técnicos de cagarme en la puta de mi internet y de mi móvil y de bla bla bla. ¿Por dónde voy a quedar? Por si yo es que sigo hablando sola y el móvil hace ruido extraño, pero yo sigo hablando, así que por dónde me. ¿Qué era solo lo último que he dicho? No sé, estabas hablando de cuando conociste a Chemi, creo. Hace tiempo que llevabas conociéndole y eso, pero no mucho. Bueno, más. Que le conocí, le vi en persona y todo. A ver si rescatamos alguna foto de aquello. Qué pechado. Suerte, cojo. ¿Eh? Nada. Te vi en persona. Fui a verle porque dije, yo este tío lo conozco en persona. Y bueno, tampoco se iba tan lejos. Le di un abrazo, un beso muy grande. Y... qué suerte. El caso, a ver si rescatamos alguna foto. Voy en Granada, tampoco vivía tan lejos, pero... Sí, pero... Sí, pero por el tema del manga... El tema del manga, ya fuera que vivía. Dijo, él tenía un fansub súper exitoso, lleva ya como 5 años con su Escalation. El DC Forever fansub. Y... no aquí que tengo. Y... total. Que no tenía apoyos... hacía solo Conan, y Conan no es una serie para hacerlo solo, la verdad, un coñazo. Y dijo, mira, quito el proyecto de Conan y me voy a tu fansub. Y dije yo, esta es la mía para el monopolio del manga. Y bueno, tampoco es así, pero en verdad sí. Que nos unimos y empecé en plan de la primera persona a la que se lo conté, porque es que fue, esto fue por la noche, el sábado por la noche. Cero se había ido a cenar y dije, tío, esto se lo tengo que contar, Cero, se lo tengo que contar, tengo que pedir ayuda porque se lo tengo que ver. Y lo primero que hice fue decirle, mira, a traducir. Y hicimos dos de golpe y después un tercero y vamos arrancando poquito a poco. Ya supongo que mi ayuda ya no será más necesaria al ver esta, pero para en plan, advertir al resto del mundo de que estamos haciendo manga, había que sacar eso rápido y bien. Así que lo hicimos así, punto. Sí, ahora que hay, yo creo que... También decir que me siento privilegiada porque fui de las primeras en enterarme. Yo me reía un poco, yo la verdad, sinceramente, no es por ser cruel, pero yo desde mi casa me estaba riendo de los que... se me estaba metiendo así cizaña, rollo... Hay una sorpresa, pero no decía el qué. Y yo me estaba riendo porque veías a la gente ahí en la Cebox y soy intrigada y me hacía gracia. Es cruel, pero me hacía gracia. Bueno. Soy como los bebés muertos. Es cruel, pero te hace gracia. Ah, es gracioso porque están muertos. Como el chiste de la legión, ¿no? Que es lo más difícil de estar en una bañera sí, llena de niños. La legión. Bueno, Semi, ¿y tú? Tito, Tigrito. Chulen cortando ahí. Sí, bueno, Semi, ¿tú opinas de la aceptación que está teniendo la gente al proyecto de del stand de manga y de que Shonen Tantei hace por fin manga? A ver, es decir, yo como usuaria de Photoshop, yo como ocupadora de Photoshop, se podría decir, estoy a favor de enfatizar el editaje del manga y tal y cual, si hacerlo, de traducir, pues siempre se ha podido hacer, la verdad. Pero no lo hacía por respeto a Chemi, precisamente. Porque dije, mira, no voy a hacer manga en la vida. ¿Por qué? Porque tú estás con el manga y y a ti te debo. A Chemi no podía hacer ni idea de lo que le debemos, todos los son en Tante y Forero. Y, total. La aceptación. Yo le he dicho muy buena, la verdad, todo el mundo está, ¡oh, gracias! ¡Sí! Pero vamos a ver, señores, si estáis en anime, quedaros en anime, porque necesitamos al staff de anime entero a full, igual que antes. Esto es un staff que se ha agregado, digamos. Es decir, es una persona que se ha agregado y que hemos buscado staff para esa persona. No podemos. Sí, precioso, Tony, precioso. No podemos entregarnos ahora, porque entonces me voy a quedar yo y Julen y cuatro gatos más haciendo anime. Y eso es suficiente para hacer todo el proyecto de primer momento. Así que por mucho gusto en manga, coño, manga podría haber hecho en cualquier otro sitio. De hecho, yo creo que en anime falta más gente, porque yo creo que hay más cosas que hacer. Por supuesto. Pero vamos, que el staff que quiera ahora nuevo crear su manga va, y los que se quieren cambiar a manga también, si yo no soy manga para decir nada. Eso lo doy mi opinión, como me la ha pedido aquí mi compañero Julen. Yo solo doy mi opinión. Pero a ver, sí, pero yo doy mi opinión y ya está. Vamos, por ser administrador no pago, yo no os pago a ustedes, al revés. Yo os pago el vicio. Yo no recibo nada a cambio de ustedes. Yo soy otra más. Yo me dejo. Lo único que yo hago por el fanzú es igual que ustedes, y lo único más que hago es para dejarme 60 euros al año. Pero yo eso lo hago encantada. No quiero ser tampoco el tan fancy, porque no me gusta. No quiero ser administradora. Yo quiero ser otra más. Por eso digo que no soy nadie y que podéis hacer lo que queráis. Pero en mi opinión, hacer este feo, en plan de dejar el staff de anime a estas alturas, para irse a otro que acaba de empezar y que ya tiene gente, yo qué sé. En mi opinión, es un feo. Y está. Quizás cambie de opinión mañana. Es que yo estoy un poco exaltada porque me han puesto en esa historia que no me sabía. De dos temas, uno que dijo que iba a la recuperación, otro que dijo que entraba en mi piel, que entraba y ha querido y la tiene, me voy a cagar en la puta. Que es la maestra. Y pues eso, estoy un poquito saltada, quizás me pase, pero eso es un pero muy grande dejar el espacio de anime ahí del mal a rápido. Pero yo no creo que haya gente que diga me voy. O sea, a lo mejor ayudarlo en algún capítulo de manga o algo, pero no, yo no creo que la gente diga me cambio. O sea, ahí dejo de todo el anime. Bueno, pues algo se empieza. En fin, de todas formas estoy muy feliz porque creo que hasta ahora ningún fansuber de Conan había tenido el monopolio del manga y también casi monopolio del anime. Y después de los años, yo... Casi, entre comillas allí. Casi, porque hay unos cuantos cabrones que pudieron, están los tres que me están impidiendo que tenga el monopolio. Pero eso no te preocupes, que yo llamo a mi amigo Luigi, que les pone un par de cabezas en la sala. Cosa importante, vale. una cosa es monopolio y otra que eso sean mera lleguen a ser siquiera competencia. A ver, no te creas, estoy diciendo porque hay gente que Se anima son los que más calienta y a los que van más rápido en este caso. Y sí, la gente, los fans van a los Samsung más rápido. Sin importar la calidad. Claro, luego hay otro, como dice Cero, que seguro que le iba a decir, que van seguro a la calidad. Pero bueno. Claro. La calidad muchas veces no va con lo rápido. O a lo mejor, a no ser que es un stack que trabaje de día y de noche con cierto juego puesto, no. Tengo yo dudas, pero bueno. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? Tengo que salir en 5 minutos y estoy teniendo una lluvia de este rollo. Me voy a poner perdida, creo que. Ala. Te vas a mojar más todavía de lo que ya estás. ¿De quién será culpa? Algo. Qué graciosa, me encanta la risa de Feri. No. Te dice que aquí, haciendo un pequeño focus, estaba baja de ánimos últimamente. Y yo quiero pedirle a todo el foro que te anime, ¿vale? Que lo necesita. Entiendo, que si quiere el mensaje privado que le he dejado antes, pues caería en la praga, pues. La verdad es que sí. ¿Para quién nos vamos a engañar? Misteria. Ey, es boceta, está la mierda. No se oye la lluvia, me cago en. Pero no, vaya. Joder. Pero si es que tengo que ir, y además me tengo que ir antes porque el profe me ha dicho que... Pues nada. Yeah. Y debería haberme ido, y debería ir viéndome y no he hablado con él, y a mí me da algo ya, llevaba muchas semanas. No. Bueno, habla. O nos escuchas en el podcast, te lo dedicamos, la sección de Conan. Claro, hombre. Bueno, aunque... Ahora... Dedicamos la sección de Conan. Hablemos de Chico y Chico. ¡Woo! Crack. Sí. Vamos a ver. Yo no quiero otra vez empezar con las personas de Sijo, Shinichi o Conan. Yo lo sé, y Ram. Yo lo siento mucho, pero no voy a caer otra vez en el mismo juego que me hiciste caer el podcast, que por supuesto ganamos el debate. Sí. Así que lo siento. Siempre. Bueno. Pero pues, es que yo creo que ese tema es mejor no sacarlo, porque aquí ha habido cosas por en medio que igual es mejor no sacar a la luz ya más, porque bastante las he lucido ya en el chatbox y demás. Sé lo que estás hablando, pero como me acabo de enfadar, no voy a hablar. Así que silencio por parte de Seni. Me enfado y no respiro. Bueno, pues... Oh, es que este tema ahora ya está la cosa, pues... No, la cosa no está ya para amores, que precisamente ahora empiezan los temas de la organización de una nueva, digamos, saga, porque si podemos decir que Detective Conan tiene varias sagas, nos diríamos que una sería la de Aizel Barra, otra la de Jody Bermud, y ya la otra la de Isuke. Y ahora ya empieza el tema de Borbón, y ya bien, porque antes solamente estaba el chico este rubio, el ¿cómo se llama? El Oquillas, ¿no? Mejor, pero esto, bueno, esto ya, primero avisar de que esto es un poco spoiler, porque ese personaje no ha salido en anime. Sí, pero pasa esto. En anime sí que ya ha salido, bueno, anime, pero no, anime, sí, pero yo digo anime, ya ha salido Sera. Y bueno, ya más o menos se oye que Sera tiene algo de misterioso que podría ser Borbón, y más o menos ya estamos barajando entre estos dos personajes. En el manga... O sea, antes de que aparezca otro más, pero no vamos a decir nada. No, en anime, en el 151 al final hay tema. Sí, sí, porque aparece el FBI. A ver si alguien lo recuerda, porque yo no, bueno, no. Yo, no, de pues, nada, que James le enseña una foto de Sera y Jody también la confunde con un chico, pero James no. James, como si ya supiera que era una chica. Dice que es la experiencia, pero huele un poco a chamusquina. Que sí que lo sabía de antes. O sea que cuando dice que no la conoce, miente. Sí, bueno, pues... No sé. Es que yo, la verdad, cuando yo vi a Sera, yo dije, esta es una tía, pero porque lo están tratando como un tío, pero no sé. Eso de experiencia, no sé yo, pero a lo mejor hay alguna cosa que haberla visto antes. Yo tengo en cuenta lo que dijo Gosho, de que Sera podía ser la hermana de alguien. Esos ojos... Cari. Y que en el FBI lo deja todo muy claro. Ah. Para mí lo deja muy claro, pero ya... Cada uno lo suyo, porque hay varias teorías. Yo casi que me tengo que ir, así que bueno, después ya dejar la cosa. Bueno, pues adiós, Cedito. Y quien quiera saber si, pues, o quien quiera averiguar alguna suposición, alguna, bueno, no sé cómo llamarlo esto, alguna deducción sobre Sera o sobre Subaru, o más o menos quiénes eran, porque hay alguno que dice, uy, se parece mucho a Kai, pues podéis ir a la sección de spoiler, donde hay un tema precioso que es quiénes eran en realidad, no sé yo. Uno, bueno, hay bastantes temas que están llenos de post, de parrafada limpia, de que si Akai está vivo, de que si, bueno, todos estos que yo me he pasado por allí y la verdad es que vale la pena. No, sí. Bueno, estos no son de XD y todo eso. Estos son puras historias, pero bueno. Si alguien quiere investigar, ya sabe de que ahí hay millones de teorías. Bueno, nos despedimos de Cerito, que ya acabó su jornada. Adiós, Cerito. Que lo pases bien, ¿vale? Te quiero. Igualmente, hasta luego. Y bueno, pues, Cari ahora mismo está disponible, si quiere entrar. Y mientras nos quedamos con Sony, Semi y Ren. Semi se irá en poco tiempo porque Semi no ha comido y... Eso, que me estoy casi desmayándome. Ajá, y a Revolus le va a estallar el estómago y se va a ir en nada también. O sea, me da a mí que esto se va a quedar un pelín solo. Pues hoy haremos el podcast más corto de la historia de Sumentante. Tiene pinta. Bueno, pues no pasa nada, porque Julen también se irá a las 6, pero Julen no va a estar haciendo el monólogo el solito, así que... Revolus no va a estar hasta las 6. Por supuesto. Pero bueno, si acabamos a las 5 y media por ahí... Perfecto, ¿no? Vale. Hoy cuarto. Ahí, por mí vale, las 5 y media. ¿Sí? Pasa que habría que poner un toque. El cuarto pinta mejor, ¿eh? A las 5 directamente, entonces. Son las 5. Sí, son las 5 y 3 minutos. Bueno, en el horario español, por supuesto, para que nadie se pierda. Pero bueno, ya estábamos hablando de Conan, hemos hablado también del Star. Y bueno, ahora no sé si habrá algún tema que quieran tratar esta gente o si habéis hecho preguntas en la sección de noticias, porque recordemos de que en su foro de noticias, el foro, podéis enviarnos muchas preguntas para la radio. Que ahora vamos a revisar, sí. O si no, online mediante sonentante.chatango.com. Porque recordemos que hemos cambiado el CBox. Por si alguien se conectaba con el link anterior. Culpa de Semi, bueno. Que se bugueó. Sí, bueno, que... Hace un tiempo me había pasado eso mismo. Que Semi. Pero... Luego se... Oye, yo no sé cómo solucionarlo, así que como me vuelvo a pasar otra vez... Por cierto, Sony, ¿qué tal va el asunto este que te encargué? Lo de la Xbox nueva. ¿Lo has mirado o algo? Estuve mirando algunos chats así similares a Chatango que funcionan con la base de datos del foro, pero... Sí, sí, pero Sony, ¿qué? Yo quiero que funcione la BlackBerry. Pero ¿y si funciona? ¿Tienes Flash? El Chatango funciona en los móviles. Si yo en un Nokia pedorro lo probé al Chatango y podía incluso iniciar y hablar y todo desde el mismo... Pues no sería tan pedorro. Si era pedorro, era bien. Bueno, pues a mí no funciona. Una mierda y no va. A mí tampoco. Y el mío es bastante malo. No. Un Android eso la última vez. Pero ¿qué utilizan ustedes? ¿El navegador del teléfono o se descargan otro? ¿Alguno? Bueno, yo tengo el del teléfono. Yo tenía el del teléfono y me descargué el Opera Mini. Ajá. Y con ese tampoco puedo, bueno, que ya se me queda un poco, es una mierda. Yo me descargué el Dolphin y tampoco puedo. Son los teléfonos de ustedes que no reproducen el Flash. pero... pero y si... es una cosa. Pero y si sí, funcionaba... ¿Tenemos es necesario hacerlo con Flash? Así Sony. Lo que pasa es que es menos... si no lo hiciéramos con Flash, podríamos usar otras tecnologías, pero... sería más lento. Bueno, y menos, no sería tan en tiempo real. Que se guarde también el historial en la base de datos del foro. Para que podamos luego recurrir a pruebas o... había... o a conversar. Mira, hace un tiempo estuve probando... un script que era similar a una especie de chat como el de Facebook, pero que funcionaba con la base de datos del foro. Lo estuve probando en otro foro y se podía chatear de manera privada, o sea con los demás miembros del foro que estén conectados, o se podía armar como una charla con múltiples usuarios, así como salas de charla. Estaba buenísimo. El tema es que ese era pago. ¿Era de pago? Sí. ¿Y más o menos cuánto era? No sé, tendría que buscarlo ahora. Eso fue hace un tiempito, a ver. Bueno, pues. Bueno, es que estaría bastante bien acceder a la C2 desde el móvil. Es decir, para mí se acabaría eso de dormir. Uy, pues ya, para mí se acabaría ya el instituto entero. Vamos a ver si podemos instalar alguna otra CVOS que funcione en los móviles, porque está muy demandada, sobre todo por lo mismo del staff. Sí, a mí es que como me vuelvo a hacer la putada de no dejarme entrar, yo que sé, en mi CVOS. Bueno, es que eso hace un hijo, pero bueno, ya veremos si Sony, que es nuestro querido diseñador de la web, nos puede hacer alguna cosa, o algún arreglo, o alguna chapucica. Sí. Sí. Que por cierto, al final, ¿cómo quedó el tema de manga punto sonetante? Que los usuarios pueden acceder al manga online, ¿eh? Un reader que han hecho el staff para que podamos ver. Ha hecho el tema, los capítulos de manga, subtitulados, iba a decir, editados por... en español. Más o menos como ha quedado la cosa de la web. ¿Se va a mantener? ¿O se va a hacer un nuevo estilo? Hombre, se podría mejorar el estilo. Es decir, el de la página principal sí, pero el del reader en sí, el de pasar la página no, porque entonces se sobrecarga mucho y mira lo que ha pasado con sus mangas, que es una puta mierda. Sí, sí. A mí me gusta más como está el reader de pasar la paginita. Está simple, pero perfecto. O sea, que nos vale por... no hace falta pero, numeritos. La cosa sería el índice, pero el índice que se podría hacer con él. Una especie de blog, como un WordPress o algo así, o yo qué sé. No sé qué podríamos hacer. Algo más fácil que un WordPress. Sí, no sé. Sí, no sé. Yo es que no tengo mucha idea de cómo son páginas de manga, pero no sé si alguno tiene idea. Se puede intentar, que todo queda en sonetante. Lo que pasa es que así como lo pusieron, que si no me equivoco, pusieron que cada imagen tenga una página diferente, y cuando se pasa una página se abre otro archivo distinto en HTML con la imagen. Lo que pasa es que así sobrecargas todo el servidor con muchos archivos. Lo que se podría hacer es utilizando alguna especie de otro script que permita que, en vez de cruzarse a otra página HTML y crear un nuevo archivo donde se pega la imagen, que pase directamente a la siguiente imagen, pero en el mismo archivo. Claro, eso ¿cómo se podría hacer? Yo es que no tengo ni idea de cómo va el texto, o sea, que tendría que hablarlo con... Yo menos. Y bueno, hay que ver con qué se puede hacer. ¿Alguna especie de script? Bueno, pero eso tienes que investigar tú, que para eso eres nuestro querido administrador. Y bueno, pero primero tengo que revisar las opciones. Claro, pero primero, mira, antes pregúntate de la CVOS, porque lo del manga se puede dejar como está, pero lo de la CVOS, en plan, estaría bien hacerlo próximamente. Y hemos añadido la llamada a Martín Auja, a Hatsuki y a Shira, a ver si la coge y también comenta. Que por cierto, ha tratado el tema de la economía en Sonen Tantei en su última radiobatito, increíble. Me ha encantado, buenísimo. El hijo puta. Sí, ya está. ¿Martín? Pedazo de todo. Marty está apagado fuera de cobertura en este momento. Se me oye ese. Hombre. Hola, gato nazi. ¿Ya estamos? Gato nazi, dice. Sí, yo qué sé. Bueno, pues. Estábamos hablando de la web del CEO nuevo, que posible nuevo. Y también del manga. Sí. Y Martín no contesta. También, ¿qué tengo que decir? La web. Venga, este aquí más. ¿Qué tal? ¿Te has reído mucho con los recortes? Hombre, está bien. Si Rajoy hiciera ese tipo de recortes, pues todos estaríamos más felices, creo yo. Sí, ¿verdad? Pero Rajoy no, qué asco. ¿Cuánto tiene? Pues si os pasara las conversaciones enteras, fliparíais. Hombre. Madre mía. Pero bueno. ¿De qué toca hablar ahora? No sé. ¿No tenéis hecho el guión? ¿Guión? Sí. Intenté hacer algo, pero... ¿qué ha quedado? Es que se dijeron cosas de hablar de Conan y tal, pero ya se quedó también un poquito de trolling luego, pero ¿el qué coño queréis que hagamos? Trolling. Bueno, Martín, ¿no tiene ningún cotilleo? Hace mucho tiempo que no hablamos de ti. No tengo cotilleas, por... Marti. Dime. ¿Qué era eso lo que decías en Twitter de el Radio Gatito en directo? Ah, bueno, es una especie de proyecto que intentaré empezar mañana. Ya que estoy aquí, lo anuncio. A partir de este viernes, mierda el teléfono. Tengo que ir. Notición. Vale, ahora vengo, tranquilos. El teléfono. Anda. Bueno, nos deja ahora con toda la emoción. Esto ha sido un... volvemos en 3 minutos, en toda regla. Bueno, ¿qué estamos en publicidad? Si quieren hablar de algo, no hay problema. O tiraron publicidad. Ah, vale. Y tu padre vendiendo droga. Porque había venido mi hermana pidiendo un folio, la persona, pero bueno. Bueno, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar ahora? Marty nos iba a contar algo. Sí. Sobre Radio Gatito en directo o algo de eso. A ver, rapidito que no tengo mucho tiempo. Vale, di. A ver. Lo anuncio ya, anuncio oficial, podríamos decir. Bueno, pero esto... A partir de mañana y cada viernes a las 5 de la tarde... habrá una edición semanal de Radio Gatito más enfocada a todo un público en general, no solo para meterme con vosotros, que también me meteré con vosotros, tranquilos. En teoría el proyecto no debería influir en todos los Radio Gatitos hechos y por haber que hay en YouTube, se seguirán haciendo porque estos van a ser mucho más divertidos, supongo, y en teoría hoy tenía que hacer la prueba piloto no sé si la haré. Pero bueno, el tema es ese. Anuncio oficial. Todos contentos y felices y saltando. Pues a ver cómo va la cosa. Mucha suerte con ello. Vale, pues yo abandono antes de lo previsto. Lo siento. Yo también creo que voy a ir a comer porque tengo hambre. Yo voy a cerrar también, así que yo creo que va siendo hora de cerrar esto, ¿no, Julen? Pues sí, ha sido corto, pero bueno, intenso. Hemos hablado del manga, de Sonen Tantei. No hemos hablado, bueno, no hemos hablado de Conan. Bueno, un poquito. Es que salir a cero es irse cero y venir abajo la cosa, así que claro. Bueno, más o menos hemos hablado de los temas que más o menos han tocado al fansub en estas últimas, en esta última semana, ¿eh? Más que han tocado al fansub, bien, tocamientos por todas partes. Sí, sí, yo es que tengo una expresión divina. Pero bueno, corto pero intenso, nos despedimos el día de hoy y esperemos que sigan oyendo, aunque sea por el podcast. Un saludo. Adiós. Venga. Adiós. Chao.